Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 588 del Rico del Canal. Y con mucho gusto le quiero presentar a mi compañero, amigo y fundador de este podcast, Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, muy buenas noches. Un placer estar contigo en esta nueva edición. Igual un saludo especial para la audiencia que nos sigue semana a semana. ¿Cómo está todo? Todo muy bien por acá. ¿Tú? Bueno, bien, bien, bien. Con una semana, pues bueno, con muchos movimientos deportivos, con muchas noticias frescas para compartir y bueno, nada. Creo que esta edición va a estar muy, muy interesante. Así es, así es. Pues va, muy bien. Pues yo traigo la pregunta, Iván, ¿tienes noticias del BASE? Bueno, sí, del BASE siempre hay noticias, siempre unas buenas, unas no tan buenas. Por ejemplo, hablando así por encima, pues tenemos la lesión de Bryce Harper, que es una noticia muy, muy triste para los Phillies de Filadelfia, que dicho sea de paso, debo decir que nuestro querido amigo Luis debe estar muy contento porque los Piratas barrieron a los Phillies este fin de semana. Algo inédito. O sea, los Phillies anotaron dos carreras en ¿qué? Cuatro carreras en más de 27 innings. Pudieron hacer cuatro carreras. Están pasando por un tremendo slump. Y bueno, sin desmeritar a los Piratas, pues hicieron su trabajo y lograron ganar. Pues uno de ellos, pues fue lanzada por Paul Skenes, aunque no se llevó la victoria, pero bueno, fue también factor fundamental para que ganaran los Piratas. Eso como noticia de abreboca. Otra noticia también de las grandes ligas es que Corbin Burnes va a ser sometido a la cirugía Tommy John. Así que bueno, va a ser una baja también bastante dura para este equipo. Otra noticia por acá, tenemos que los Atlanta Braves asigna a Craig Kimbrel, lo pone en asignación, lo que quiere decir que, bueno, dicho vulgarmente, es un despido indirecto. Él fue, sí, básicamente cuando te ponen en asignación es porque ya está fuera. Él tenía un contrato para jugar en ligas menores, lo subieron, pero aparentemente, por lo que puedo ver, no fue del todo buena su actuación, o realmente no sé, porque es que duró muy poco. No entendí muy bien qué fue este movimiento que hicieron los Bravos. Así que bueno, básicamente ese es el abreboca, pues, de esta Major League. Y bueno, lo acontecido y las posiciones de esta semana, pues, en cuanto a triunfos y derrotas de todos los equipos. Ok, bien. Bueno, pues sí, las noticias son a veces impactantes, a veces le pegan y a veces no. Sí, así es. A veces son buenas, a veces no son tan buenas. Exacto. Entonces, bueno, si te parece, podemos entrar de lleno en lo que son las posiciones. Bueno, en este momento hay partidos en disputa. Bueno, tenemos que, bueno, voy a irlos diciendo porque están en este momento jugándose. En el final del noveno, Tampa Bay y Boston están igualados a 7 carreras. En el final del noveno también, en Toronto, están empatados a 4 carreras. En la baja de la tercera, pues Anaheim le gana a los Atléticos 3-0. San Diego y Los Ángeles hoy empatados a 2. Arizona está ganando 1-0 a Seattle en la baja de la tercera. Cincinnati le ganó a Cleveland 7-4. Pittsburgh, que ahí van a una cadena de 4 juegos consecutivos ganados, apabulló a Miami 10 carreras por 3. Chicago le ganó en 11 innings a, perdón, Filadelfia le ganó en 11 innings a Chicago 4 carreras por 3. Esos fueron los resultados del día de hoy. Y las posiciones, pues, quedan de la siguiente manera. En el este, los Yankees, que dicho sea de paso, Roberto, perdieron la serie contra sus acérrimos enemigos, los Medias Rojas. Pues los Yankees perdieron la serie 2 2-1, o sea, ganaron uno y perdieron dos, lo que hacen que los Mediarrojas los dominaran. De hecho, les hicieron bastantes carreras, fue una serie de muchas carreras, el picheo estuvo terrible de ambos bandos, pero al final los Mediarrojas se llevaron la mejor parte. Aún así, están a 8.5 juegos de la punta, dependiendo si este partido lo terminan perdiendo, pues bueno, caerán a 9.5 juegos. Pues bueno, Tampa Bay está a 4.5, Toronto a 4.5, los Mediarrojas, como dije, 8.5, y Baltimore, que ha tenido una buena seguidilla de 7 ganados de los últimos 10, está a 13 juegos y tiene un porcentaje de 406. ¿Okay? Pero bueno, vienen ahí tratando de mejorar. En la central, bueno, Detroit sigue escapado, de hecho es el mejor récord del béisbol. Tiene 43 y 24 para un promedio de 642. Un diferencial de más 92 carreras. Han ganado 6 de sus últimos 10. Y bueno, están bastante cómodos en esta división. Le sigue Minnesota a 7 juegos, 35 y 30. Cleveland a 34 y 31 a 8. Kansas City, 34 y 32 a 8.5. Que por cierto, mañana comienza una serie con los Yankees en Kansas. Va a estar muy buena. Y Chicago, pues, hundido en el frío sótano con 22 y 44 a 20.5 juegos. Ya te puedo decir desde ya que ese equipo está eliminado. En el oeste, bueno, debo felicitarte realmente porque Houston se hizo dueño de la cima finalmente. 36 y 29 a 2.5. Ha ganado 6 de sus últimos 10 partidos. Un diferencial de más 23. Y bueno, la verdad es que Houston... tuvo un muy buen desempeño, Roberto, ha ganado todas sus series, o sea, no ha barrido, pero ha ganado todas las series importantes. Y eso incluye a Seattle, que por eso es que cayeron a 2.5. Fíjate que debo comentarte que le ganaron la serie a los Guardians, le ganaron la serie a los Piratas, le ganaron con Tampa, dividieron, ¿ok? Barrieron a Oakland y le ganaron la serie a los Marineros, o sea, le ganaron 3 de 4. ¿Okay? Por eso es que están ahorita en la cima de la división. Claro. Cuéntame, ¿cómo te sientes? No, pues, a ver, me siento contento por esto, porque obviamente pasamos del segundo lugar al primero, tenemos una ventaja de 2.5 juegos sobre Seattle, todas las series que acabas de mencionar que ganamos o que dividimos, pero... O sea, me preocupa porque, a ver, el único equipo que tenía más de 500 era Tampa y dividieron. Todos los demás tienen marca perdedora. Ah, no, bueno, quitando Seattle, pero, o sea, sí estoy contento, pero Houston tiene que seguir mejorando para que no nos volteemos y perdamos el primer lugar, ¿no crees? Sí, pero están ganando los partidos. O sea, no importa que sean equipos perdedores, es su calendario y están ganando las series. Eso es lo más importante. El problema es, bueno, cuando te vengan los equipos difíciles, pues tratar de mantener esa hegemonía, ¿no? Y por lo menos tratar de no perder la serie. Cuando jueguen contra los Yankees, bueno, ahí veremos. Eso se va a poner bueno. No sé cuándo es esa serie, pero tengo que investigar para ver cuándo van a jugar contra el equipo de los Yankees. Digo los Yankees por decir equipos con marca ganadora, pues. Sí, claro. Digámoslo así. Entonces, pues bueno, eso va a echar candela. A ver, pónchale. ¿Y por qué no aparece aquí eso? Estoy buscando cuando juegan contra los Yankees, que deberían de jugar, pero no, aquí no veo. Ah, es que aquí me llega hasta julio, hasta el 13 de julio no hay partido contra los Yankees. Claro, ya jugaron esta serie, tienen ahorita una serie con Chicago, tienen 3 contra Chicago. Fíjate, martes, miércoles y jueves juegan contra Chicago, luego viernes, sábado y domingo juegan con Minnesota. Luego van a Oakland para una serie de 4 partidos. No, la tienen fácil, Roberto. Tienen un calendario muy, muy fácil. Imagínate, puro equipo sotanero. Atlético, Angels, Chicago y Minnesota. Luego tienes una serie de tres con Filadelfia, que va a ser brava. Luego tienen una serie de tres contra Chicago. ¿Ok? 27. Okay, Chicago Cubs. Chicago Cubs. Chicago Cubs, que tiene un equipazo. Sí, claro. Luego viajan a, luego van a Colorado, que esa serie tienen que ganarla, porque después van para Los Ángeles a una serie de tres. Madre. Una serie fuerte. Y luego juegan tres contra Cleveland y tres contra Texas, que son, bueno, con Texas es rival directo. Pero la serie contra los Yankees no sé cuándo será. Aquí por lo menos hasta julio. Este me llega hasta el 13 de julio. No tengo, más allá no tengo el calendario completo. Pero bueno, está muy manejable este calendario hasta que lleguen a esa serie contra Filadelfia y Chicago y contra Los Ángeles. De resto, tienen un calendario de verdad que deberían manejarlo, pero bueno, tú sabes que la pelota es redonda y hay que jugar los partidos. Claro, bueno, fíjate que Piratas barrió a Phillies, que está dominando, o sea, nada está escrito. Así que, bueno, esa es las posiciones en la Liga Americana. La Nacional también está muy buena, por cierto. Sí, no. Y bueno, nada más para cerrar este tema de Houston. O sea, sí vamos mejor. El ataque ofensivo ha mejorado porque ya tenemos un diferencial de más 23 carreras. Estamos mejorando también en el pitcheo. Lo único que sí seguimos abajo es con partidos de visita, que tenemos una marca de 14-17. Esa es la parte esencial. Entonces, estas series que tú me agarras y me dices contra Chicago, contra Filadelfia, contra Dodgers, aquellos partidos que vayan a ser fuera, sí o sí los tienen que ganar, porque si no... Sí, bueno, tienen que hacer el mejor esfuerzo, por lo menos para no ser barrido, por lo menos tratar de ganar la serie o por lo menos dividirla, ¿no? Exacto. Porque son equipos fuertes y, ojo, no le voy a quitar mérito a los equipos débiles porque está comprobado que hacen zancadilla muchas veces, pero por los récords que ellos presentan no deberían ser rivales complicados, ¿sabes? Sí, claro. Eso pasa. Bueno, así que, sí. Bueno, yo creo que va Houston tiene un buen panorama y un calendario hasta ahora bastante, bastante cómodo como para poder sacar una ventaja buena antes de llegar a esas series que te comenté. De acuerdo. Va, muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora me voy a adentrar al análisis de la Nacional. Y bueno, tenemos que New York Mets está en primer lugar. Realmente la radiografía de esta semana contra la semana anterior es la misma en las posiciones de las tres divisiones. Mets en primer lugar, 42 ganados, 24 perdidos, .636 de average. Filadelfia se baja a 4 juegos, de 2.5 se baja a 4. Esto es porque Filadelfia ganó 2 y perdió 8, ¿no? Mientras que New York Mets ganó 8 y perdió 2. Entonces, fue al revés, totalmente al revés, claro. Exacto, sí. Bueno, Washington está a 11 juegos y medio, Atlanta a 14 y Miami a 16 juegos y medio. En la central, igual manera, Chicago Cubs en primer lugar, 40 ganados, 26 perdidos, .606 de average. San Luis está a 3 juegos y medio, Milwaukee a 5, Cincinnati a 6 juegos y medio y Piratas de Pittsburgh a 14. Y es chistoso porque los tres primeros lugares de esta división tienen marca perdedora, o sea, la racha perdedora, perdón. Ajá. Y los últimos dos tienen racha ganadora. Cincinnati lleva 4 ganados y Piratas de Pittsburgh 3, ¿no? Pero bueno. Y nos pasamos a la división del oeste, donde Dodgers va en primer lugar, 39 ganados, 27 perdidos, .591 de average. San Diego y San Francisco están a un juego cada uno, Arizona 7 juegos y medio y Colorado 26 juegos y medio. Y de esta división, un par de cosas. La primera es que Dodgers tuvo una racha de 5-5, San Diego 6-4 y San Francisco 7-3, por eso se movieron estos números así. Y Colorado, la semana pasada, tenía 10 victorias y ahora tiene 2. O sea, poco a poquito Colorado está haciendo victorias, pero no lo suficiente. Y ya, es todo. Sí. Bueno, comento que el oeste está ardiendo como siempre. Y bueno, San Francisco tuvo una mucho mejor semana, una mejor racha, digámoslo así, con 7 y 3. Y eso, pues, obviamente lo hizo subir a un juego de los Padres que tienen un juego, que tienen uno menos, tienen un partido menos y por eso están empatados. Los Dodgers, a pesar de que los Dodgers tienen un muy buen equipo, no es un equipo invencible, es un equipo que se le puede ganar con inteligencia y un buen picheo. Este equipo de los Dodgers se le pueden ver las costuras al equipo. En la Exacto. central, Chicago hasta ahora se ve muy bien. No creo, realmente, yo creo que el único enemigo difícil aquí es San Luis, porque Milwaukee, Cincinnati y Pittsburgh, la verdad es que está complejo. Todavía falta la mitad de la temporada. Y en el este, bueno, pareciera que los Mets pues, tienen el camino. Sí, Atlanta, la verdad es que se ha caído estrepitosamente. Atlanta siempre fue un equipo muy bueno. Y bueno, está por el piso, no tiene picheo, no tiene relevista. La verdad, están pasando por un momento bien, bien complicado. Sí, ese es el comentario. Y bueno, también quería decirles que ya nos acercamos al juego de las estrellas y comentarle a nuestra audiencia, y también te comento a ti, Roberto, que ya pueden empezar a votar, hacer las votaciones. Tienes la aplicación, lo puedes hacer por el teléfono, lo puedes hacer desde la computadora, puedes votar hasta 5 veces. Y bueno, esto va a estar interesante. Ya yo he votado ya 3 veces. Ah, qué bien. Sí, está bien, bien, bien sencilla, bien cómoda la página, es muy, muy, muy intuitiva y puedes ir escogiendo por posiciones de un bando y de otro bando. Así que bueno, ya tengo mi equipo de jugadores preferidos para el juego de las estrellas. ¿Y quieres compartir qué jugadores has votado? Bueno, mira, fíjate, voté por Altuve en segunda base. En primera Okay. base puse a ¿cómo se llama? Al primera base de los Tigres de Detroit, Torkelson. Tengo en el shortstop, a ver, ¿quién fue que yo puse en el shortstop? A ver, a ver, a ver. Ya, voy a empezar por los jardines. Tengo a Aaron Judge, lo tengo en el jardín izquierdo. Tengo en el jardín central, tengo a Trent Grisham, no, con nosotros en la Nacional. Bueno, tengo a al catcher de, ay, ¿cómo se dice? Es que lo que pasa es que no lo tengo que anotar, lo tengo en la página. Ya te voy a decir. Tengo a JT Realmuto por catcher de la Nacional. Fíjate que Acuña no está en la no está en la papeleta, no está, porque Acuña se perdió gran parte de la temporada. Tengo a Trea Turner en el campo corto. Tengo a Austin Riley en tercera base. Por ahí tengo a Mookie Betts también seleccionado. Esos son por la Liga Nacional. Fíjate que no aparece en la parte del picheo, no aparece para votar. Okay. ¿Ok? Sí, bueno, básicamente son esos, Roberto. Ah, Nosotros qué realmente, interesante. sí. No, está bien, Y bueno, gente. puedes votar las veces que quieras. Fíjate que yo no he votado, pero ahorita que ya dijiste tus votos, yo voy a votar en la semana y para la próxima semana lo platico. Exacto, lo platicamos la próxima semana y de ahí sí te voy a tener toda la alineación completa porque realmente lo tengo anotado ahí, los tengo, no lo saqué aparte. Esa es la verdad, pero esos son los jugadores de los que me acuerdo. Ok, muy bien. Sí, entonces bueno, los invito para que hagan sus votaciones y bueno, a esperar el juego de las estrellas. Yo honestamente, hace mucho tiempo que no lo veo, honestamente, los juegos están, mira, tanto el juego de las estrellas del de béisbol. Como el Pro Bowl. Yo dejé de verlos porque me parece que se ha convertido en algo en algo como de comiquita, ¿sabes? Fíjate que en el caso del béisbol pusieron el incentivo de que el que ganara el partido pues era un club en la Serie Mundial. Eso está muy bien. Pero bueno, igual los jugadores, es una cuestión, yo diría que más que todo representativa, pues, ¿sabes? No significa mucho, honestamente. Estamos Bueno, de acuerdo. sí. Sí, bueno, nada, esto es lo que sería, pues, lo que sería el béisbol. Me imagino que debes tener trivia, debes tener cápsula. Exacto, y antes de eso traigo qué pitcher relevista se tiene que tomar en términos de fantasy, que muy probablemente no ha sido tomado en los rosters, ¿sale? Ok, Entonces, agradezco que no recomiendes lanzadores quemados, por favor, como Kenley Jansen o cosas así. no. No, porque esos te pueden tumbar. Bueno, pues yo voy a hablar de tres pitchers relevistas que muy probablemente no están en la mayoría de los rosters. El primero es Randy Rodríguez de San Francisco. Él el año pasado estaba en la posición 526 y esta, acorde a Yahoo, esta temporada, acorde a Yahoo, está en el lugar 50. Solo está en el 28% de los rosters. Sus números Ah, son, vaya. sí, 28%. Sus números son 29 innings, 29.1 innings lanzados, 4 bases robadas, 2 doble plays, tiene una ERA de .61 y también un WHIP de .61. Tiene 14 ponches por 14.33 ponches por base por bolas, 13.19 ponches por cada 9 entradas, 9 salvamentos y 3 net wins. El segundo es Tyler Rogers, también de San Francisco. El año pasado estaba en el lugar 172 y ahora está en el 78. Está en el 17% de los rosters. Sus números son 30.1 innings, 2 bases robadas, 3 doble plays, una ERA de 1.48, un WHIP de 0.73, 7 ponches por base por bolas, 8.31 ponches por 9 innings, 13 salvamentos y un net win. Y el último que voy a platicar es Abner Uribe de Milwaukee. Él el año pasado estaba en la posición 551 y ahora está en el 85. Solo está en el 21% de los rosters. 30.1 innings. Tiene 3 doble plays. 1.48 ERA, 1.15 de WHIP, 3.42 de ponches por bases por bola, 12.16 ponches por cada 9 innings, tiene 16 salvados y solamente un net win. Pero antes de terminar con esto, Iván, fíjate que te voy a platicar del número uno, se llama Chris Bubik, él es de Kansas City, el año pasado estaba en el 225 y ahora, acorde y ajusta en el número 11. Sí, Wow. aunque él está en el 92% de los rosters, déjame platicarte que pues yo lo tomé. Y lo tomé como agente libre el 7 de abril, porque pues uno de mis relevistas no estaba haciendo bien las cosas. Analicé a este güey y ¡pum! Lo agarré. Y ha sido tan bueno que he recibido dos trades Oh. Dos, pero los dos Ajá. los rechacé porque, híjole, cuando ofrecen canicas, pues, o sea, hago los ojos como emoji. Ay, Roberto, ¿qué te ofrecieron? A ver, ¿qué te ofrecieron? Primero me ofrecieron un starting pitcher que tenía algo así como un ERA de 5.46. Y Ned Wins estaba en negativo y bueno, ni siquiera me molesté en decirle por qué no me iba por él. Y el segundo, creo que me ofrecieron un shortstop Pero yo tenía dos buenos shortstop, entonces pues, por eso lo rechacé. Concha de Roberto, ¿cómo extrañas mis trades? Reconócelo. Sí, no, no, o sea, sí los extraño, pero de todos modos los hubiera rechazado, ¿eh? Bueno, mira, Chris Bubic tiene 5 ganados, 3 perdidos, una efectividad de 1.43, 79 ponchados y un whip de 1.00. Está muy bueno. Sí, la verdad, y además es una sorpresa, porque por ejemplo, un relevista conocido es Josh Hader, que está en el tercer lugar, ¿sí? Y tiene más Rasmussen, que es de Tampa, pero está como en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, como en el 8, acorde a esto. Pero Pero bien, o sea. es que Bubic tengo entendido que es abridor, ¿no? O es relevista. No, es. Ah, sí. O sea, es starting pitcher y relief pitcher, pero la verdad, déjame ver sus números, si se ha aventado. Sí, Ah, porque no, se ha tiene. aventado, no, al menos 7 innings, al menos 6 innings, perdón. Ah, ya. Sí. Qué caray. Bueno, no Bueno. importa. No importa, no importa. Pues va, Iván. Excelente. Sí, señor. Ahora me voy a ir sobre la cápsula. Y el título es El día que un enano de 3 pies cambió el béisbol para siempre. Para que te des una idea, 3 pies son 91.44 centímetros. Wow, me llega por las piernas. Sí. Muy bien. Ok. El 19 de agosto de 1951, en un doble juego entre los Medias Blancas de San Luis y los Tigres de Detroit, el dueño de las Medias Blancas, Bill Dick, ejecutó la jugada publicitaria más audaz en la historia del deporte. En la primera entrada del segundo juego, emergió del dugout de San Luis un bateador que jamás había sido visto en las grandes ligas, Eddie Gaither, un actor de 26 años que medía exactamente 3 pies y 7 pulgadas de estatura. ¿Cómo Gaither llevaba el permitieron eso? uniforme. ¿Mandé? ¿Cómo permitieron eso? No No te vas a entiendo. leer. O te vas a leer porque está bastante bueno esto. Ajá. Gaither llevaba el número del uniforme 1/8. ¿Sí? O sea, Ajá. sí. Y portaba un Ah, contrato bueno. oficial de las grandes ligas por $100. Completamente legal y registrado ante la Liga Americana. El lanzador de Detroit, Bob Kane, se encontró ante el dilema más extraño de su carrera. ¿Cómo lanzarle a alguien cuya zona de strike era de apenas 1.5 pulgadas de altura? Gaither había recibido instrucciones precisas de Pick. Si intentas batear, te voy a disparar desde la grada con un rifle. Su única misión era envasarse. Kane lanzó 4 bolas altas consecutivas. Gaither caminó tranquilamente hacia primera base, se quitó el casco, saludó a la multitud y fue reemplazado por un corredor emergente. Su línea estadística oficial en las grandes ligas: un turno al bat, una base por bolas, 1.00 de porcentaje de envasarse, que es OPS. Técnicamente, Eddie Gaither tiene un OPS perfecto para toda su carrera en la MLB. Pero aquí viene lo verdaderamente impactante. Al día siguiente, la Liga Americana prohibió permanentemente a Gaither y cambió las reglas para prohibir cualquier burla al juego. Sin embargo, el precedente legal de su contrato obligó a la MLB a establecer estándares físicos mínimos para todos los jugadores futuros. Esta regla aparentemente menor revolucionó el béisbol moderno. Estableció los fundamentos legales que permitieron, décadas después, que jugadores con discapacidades físicas como Jim Abbott, que ya hemos platicado de él, sin mano derecha, y Pete Gray, sin brazo derecho, pudieran competir oficialmente en la MLB. El uniforme de Gaither está exhibido en el Salón de la Fama de Cooperstown, junto a los de Babe Ruth y Lou Gehrig. Es el único uniforme en el museo que pertenece a alguien que nunca conectó un hit, nunca anotó una carrera y jugó exactamente 0.5 entradas en toda su carrera. ¿Cómo ves esto, Iván? Increíble, yo no tenía ni idea de que eso había sucedido, ¿Sí? honestamente. No, no tenía ni idea, pero es que eso no, es que no tiene ningún sentido que pongas a un pelotero que no, o sea, primero, no tiene zona de strike. Segundo, me imagino que para correr al inicial, obviamente eso es muy, muy complejo, o sea, no entiendo. Pero menos mal que esa norma la modificaron. Y en el caso de Jim Abbott, bueno, su discapacidad era entre comillas, porque Él hacía sus movimientos muy rápidos. Él podía. De hecho, lanzó unos hitters con los Yankees. Pero bueno, yo supongo que las reglas son las reglas y eso, pues hay que. Eso hay que respetarlo, ¿no? No hay de otra. Claro. Y sí, pues obviamente cualquier stunt publicitario, bueno, en esa época era necesario, ¿no? Creo. Pero pues ya las reglas ahorita ya evitando nada más eso. Ahora, checa, o sea, este Gatorade medía 90 y tantos centímetros y no sé cuánto mida Altuve, no sé si mide 1,50 o 1,60, pero. Y fíjate, ya Altuve, home runs, hits, o sea. Realmente la altura no depende, más bien, el éxito de un jugador no depende de su altura, porque si no, todos serían de la altura de Aaron Judge y no serían de la altura de Altuve. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pero Altuve es un jugador pequeño, pero conchale, no un enanito. O sea, y que no suene despectivo, pero esa es diferente, es totalmente diferente. Sí, es más, tú ves cuánto mide Arturo. Ah, no, mide 1,68. Ah, Altuve. Okay. Sí, 1,68. Ah, fíjate. Pero Aaron Judge mide 2,1. Ah, bueno, claro, porque esa es otra realidad, claro, por supuesto. Pues va. Muy bien, pues ahora nos vamos a la trivia y buenas noticias para ti, Iván. La semana pasada que no estuviste, no importó porque Luis no le atinó. ¿Sale? Ajá, muy bien. Entonces vamos, tú 4 y Luis 2. Y esta trivia es muy difícil. ¿Quién es el único jugador en la historia de la MLB que conectó al menos 100 triples y 100 home runs mientras jugaba para un solo equipo? Wow, 100 triples. Sí, o sea, yo creo que es una de las estadísticas más difíciles. Una cosa es el home run, ¿no? Pues ya voló la barda, pero 100 triples, debes de ser rápido y debes de colocarla en un lugar donde pues, wow, los jardineros no la pueden agarrar, ¿no? Sí, pero 100 triples, estamos hablando, o sea, en varias campañas, ¿no? O sea, jugó para un solo equipo. Exacto, sí. A ver, ahí te va. Opciones. A, Stan Musial. B, Sam Crawford. C, Lou Gehrig. No, a mí se me hace que es Stan Musial. Le atinaste, Iván. Qué bueno. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Él hizo 177 triples y 475 home runs, todos los Cardinals. Y es que Stan The Man Musial pasó toda su carrera de 22 temporadas por los Cardinals, logrando la hazaña que te digo. Fue un bateador verdaderamente completo que combinaba velocidad y poder. Lo que hace este récord casi imposible de romper hoy es que los triples han disminuido drásticamente. Los parques son más pequeños y los defensores más eficientes. Mientras que la lealtad a un solo equipo durante toda una carrera es cada vez más rara en la era de la agencia libre. Exactamente. Sí, pues, sí, es que todo, de hecho, todo, es que todo, todo ha cambiado. O sea, realmente el digamos, ese béisbol, ¿cómo lo pudiésemos llamar? Romántico, digámoslo así, ese béisbol romántico que donde, bueno, se hacían muchísimas cosas, los triples, todo eso, obviamente, como bien lo dices, el desarrollo del béisbol, tanto en la parte estadística como en la parte de los jugadores, bueno, eso influye mucho, la mejoría de los implementos, el tipo de zapatos, los guantes, hace que obviamente cada vez sea más difícil pues conectar un triple, conectar un doble. Bueno, ha cambiado mucho el béisbol, ha evolucionado pues como todo. Por eso antes veíamos mucho más y teníamos ese tipo de números tan impresionantes que ya eso no lo vamos a volver a ver, definitivamente. Okay. Bueno, muy bien, contento de haber ganado esta trivia. Me alejo un poquito. Muy bien, muy bien, bien. Súper bien. Pues va que va, Iván. ¿Y con qué nos seguimos? Bueno, mira, quería comentar lo que fue la final del Roland Garros en tenis. Fue una final pues muy interesante, tanto la femenina como la masculina. La femenina fue entre la bielorrusa Arina Sabalenka, que se enfrentaba a la estadounidense Coco Gauff. Obviamente la favorita era la bielorrusa, pero en la cancha la cosa fue diferente. La bielorrusa ganó el primer set, pero la norteamericana ganó el segundo y el tercero para llevarse ser campeona y, bueno, ganar lo que fue su segundo Grand Slam. Ha habido muchas polémicas porque, bueno, yo creo que esta chica bielorrusa, pues, hizo comentarios muy despectivos, como sugiriendo que esta chica Goff, pues, bueno, ganó por circunstancias y tú sabes que no, que es que yo no, que fue mi peor día, que tuve una muy mala, no me paré bien. O sea, la típica excusa que pone un jugador cuando pierde un torneo. O sea, a esas instancias, Claro. oye, la preparación de un jugador de esto o de una jugadora, no me va a decir que, claro, tú puedes tener un día malo, pero no vas a decir que perdiste porque te levantaste. Te levantas con un desgano, una cosa. Ah, eso me parece que es una estupidez, es una excusa. La norteamericana ganó muy bien, se concentró, fue agresiva, cometió mucho menos errores. La bielorrusa cometió hasta 30 errores no forzados. Y bueno, finalmente la Coco Gauff se lleva la versión femenina. Y en la masculina, bueno, fue un partido épico, Roberto, un partido que duró 7 horas. Wow. 7 horas. O sea, se fueron a 5 sets entre el italiano Jannik Sinner y Carlitos Alcaraz, que dicho sea de paso, era el campeón defensor y, bueno, sostuvo su título en Francia al imponerse al italiano, que dicho sea de paso, le ganó los dos primeros sets. Mira lo increíble. Le ganó los dos primeros sets y Alcaraz fue capaz de ganar los tres siguientes. O sea, le ganó Wow. el tercer, le ganó el tercero, el cuarto y el quinto. Y el quinto fue en un tie break. O sea, de verdad, fue un partido de eso que tú dices, oye, no merecía perder ninguno de los dos, pero bueno, tiene que haber un ganador y Carlitos Alcaraz hizo el partido de su vida. De hecho, si ves el punto con el que cerró el juego, tú dices, no lo puedo creer. O sea, increíble, increíble. Y bueno, mira, se llevó la victoria, muy merecida, por cierto. Defiende el título, él lo ganó también en el 2024. Y bueno, todo apunta a que Carlitos Alcaraz, pues, se va a mantener en la cima de la ATP con este triunfo. Se llevó como 2 millones y pico de millones de dólares en premios. Y bueno, la verdad es que contento pues con este performance que ha tenido el jugador español. ¿Cómo lo ves? Hombre, qué gran logro ir perdiendo 2-0 en la final de, yo creo que el torneo más importante de tenis. Y poder remontar de esa manera. Solamente los grandes pueden hacer eso. Porque no nada más es una cuestión física y estrategia y táctica, sino mental también. Claro, por supuesto que sí. Bueno, con este resultado, las posiciones en el ranking quedan de la siguiente manera. Fíjate bien, Jannik Sinner sigue número uno del mundo, a pesar de haber perdido. Pues bueno, ahí ganó 500 puntos. Tiene 10.880. Carlitos Alcaraz es el número 2. Alexander Zverev se mantiene en el tercer puesto, a pesar de haber perdido 900 puntos, pero todavía está en ese puesto. Jack Draper subió al cuarto puesto, subió un punto, subió un peldaño. Novak Djokovic sube al número 5. El italiano Lorenzo Musetti sube al 6. Taylor Fritz cayó al número 7, porque en este torneo no tuvo chance. Tommy Paul subió al 8, subió 4 puestos Tommy Paul. El noruego Holger Rune sube un puesto, llega al 9 y cierra Alex de Minaur, el número, o sea, el puesto número 10, con 3.285. Ese es el top 10. Obviamente no voy a extenderme mucho, pero sí voy a decir que de los latinoamericanos, hablando de los nuestros, pues bueno, tenemos que el argentino Francisco Cerúndolo está en el puesto 18 del mundo con 2.285 puntos, con un total de 28 torneos jugados. Es el que más torneos ha jugado, Roberto, para que tú veas. Wow. Es el que más ha jugado de todos los jugadores latinoamericanos. Es el único que está en el puesto número 18. Después tenemos otro argentino, Sebastián Báez, que está en el 39. ¿Okay? Así que, bueno, eso es entonces el top 10 de la ATP. Y pues voy a también decir el ranking de la... Porque también es importante saber el WTA, ranking WTA. Ok. ¿Qué es esto? Punto. Ranking WTA. Ok, clasificación. Ok, a ver. Ok, quedó de la siguiente manera. Arina Sabalenka, con todo y que perdió, mantiene el primer lugar con 11.553 puntos. Coco Gauff, número 2 del mundo, 8.083 puntos. Jessica Pegula, también norteamericana, 6.483. La italiana Yasmín Paolini, que oye, no entiendo cómo, pero esa chica venía jugando muy bien, perdió en Roland Garros, 4.805. La china Quin Zheng, que es el número 5. Mirra Andreeva, número 6. La polaca Iga Świątek, que fue el número 1 por mucho tiempo, bueno, cayó al puesto número 7. El 8 es para Madison Keys, norteamericano. El 9 es para Paula Badosa. Y cierra el número 10 del mundo, la norteamericana Navarro, Emma Navarro, con 3.649. Obviamente, hasta ahí voy a llegar porque son las 10 primeras. En cuanto a latina, la mejor rankeada es la brasilera Haddad Maia. Beatriz Haddad Maia es la número 22 del mundo con 2.091 puntos. Así que bueno, hasta ahí llego, Roberto. Eso es el ranking de la WTA. En lo que va pues el año en curso. Okay. Ahí te la dejo. Muy bien. Fíjate que nunca lo he platicado aquí, pero uno uh-huh. de mis mejores amigos de la secundaria fue becado para jugar en Estados Unidos. Oh, wow. En la universidad y luego en la maestría, y él estaba en el 300, 320 a nivel mundial de la ATP. Y, mira. Sí. Digo, obviamente él tiene mi edad, ahorita tiene 55, pero te estoy hablando que él empezó a jugar a los 10. Bueno, él jugaba desde niño, ¿no? Pero fue uh-huh. becado como desde los 18 hasta como los 25. O sea, tuvo 7 años jugando a nivel, sí, de college, pero también uh-huh. estaba metido en torneos a nivel profesional. Y algo muy chistoso que se llama Pablo Olaya, que Pablo me comentaba, era que es un mundo diferente. Los jugadores, cuando se van a un torneo, no es de que, este es mi más acérrimo rival y no le hablo, no. O sea, que son súper unidos, que siempre se veían, si no era en el mismo hotel, se veían en los mismos bares, en las cantinas, en los restaurantes, que viajaban juntos, salvo que fueran, ya sabes, aquellos que les daban aviones o rentaban aviones privados, que era una comunidad muy fuerte. Algún día, digo, él ya no vive aquí en México, ¿no? Pero él vive en Europa. Pero si algún día se viene para acá, le digo que se venga aquí a platicar con nosotros. Oye, qué bueno, qué bien. Sí. Qué bueno está eso. Sí, señor. Excelente. Pues Bueno, venga. ok. Bueno, sigo con deportes a motor. Ayer no tuvimos Fórmula 1, pero sí hubo motociclismo de la MotoGP. Tuvimos carrera en las tres categorías. Bueno, la que siempre estamos pendientes es la categoría reina, la MotoGP. Bueno, Gran Premio de Aragón en España, con un triunfo de Marc, los hermanos Márquez. Marc y Alex llegaron primero y segundo con la marca Ducati, y el tercero también fue para Ducati con Francesco Bagnaia, que llegó en el tercer lugar. Una carrera pues muy interesante, pero bueno, Márquez demostró que por qué es el campeón del mundo. Mejor dicho, está demostrando por qué fue 7 veces campeón del mundo hasta que tuvo los problemas que tuvo, y ahora se reencuentra con, obviamente, con la victoria, bueno, tomando en cuenta de que ahora tiene una moto competitiva, y está demostrando que con una moto competitiva no hay mejor que él, y lo ha demostrado con creces. Su compañero de escudería, que es el italiano Francesco Bagnaia, pues no las ha tenido todas contigo. Creo que le ha pegado mucho la presión. Y si me preguntas, creo que tener a Marc Márquez de compañero de escudería, puerta con puerta, pues creo que le ha pegado la presión, pero durísimo. Y creo que no va a tener chance de pelear por el título. En cambio, el hermano del Alex, pues sí ha sido más competitivo, ha llegado segundo detrás de su hermano, y eso pues le da todavía chance del campeonato, aunque no creo que lo gane, a menos que, bueno, suceda algo, se lesione el hermano, no lo sé. Pero hasta el momento creo que Marc Márquez tiene muchísimo chance de llevarse este campeonato. Okay. Después tuvimos otras categorías, la categoría Moto 2, que fue una carrera buenísima, buenísima, buenísima, con un final. Bueno, Roberto, te voy a decir la diferencia entre el primer y segundo puesto: fueron 3 milésimas de segundo. O Wow. sea, llegaron rueda, o sea, le quitó la victoria. O sea, eso parecía una carrera de caballo, de verdad. O sea, fue photo finish. Fue una puntita de la rueda. 0,003 milésimas de segundo. Buenísima la carrera. Me dio mucho pesar por el brasilero, Diogo Moreira, que la verdad mereció haber ganado, pero bueno, así es esto, pues, de unas peleas tan encarnizadas, un mal cálculo, un milímetro que te pase de frenada, eso te puede costar la carrera. Pero bueno, muy emocionante. La verdad es que tenía tiempo que no veía una carrera con un final tan, tan apretado. Pues bueno, se Y apoderó de lo que fuéramos todos. Dime. no, qué increíble. 10, perdón, 3 milésimas. Fíjate Tres que milésimas. ahí, ambos no saben si ganaron o perdieron porque están tan pegados, digo, y estás viendo para enfrente, no puedes andar midiendo y menos a esa velocidad, A ¿no? esa velocidad, claro. Te enteras cuando o sea, cuando pasas la meta, siempre hay como una especie de pantalla. Obviamente ese resultado es de inmediato, porque eso tiene una cámara especial, que es justamente la rueda que primero capta esa luz, que debe ser una luz láser, me imagino. Debe ser una, eso marca automáticamente el ganador. Pero sí, estuvo, la verdad, muy interesante. Y bueno, la carrera pequeña, o sea, la de los chavales, como dicen en España, la ganó David Muñoz, un piloto español. Segundo llegó Máximo Quiles, que es un chico que está debutando, también español, con muy buen futuro. Creo que va a ser un chico que promete, porque está debutando en la categoría, debutó como menor de edad. Y bueno, lo que ha demostrado este chico y el potencial que tiene, pues nos indica que está para cosas muy grandes. Así que bueno, eso fue lo acontecido ayer, Roberto, en lo que fue la MotoGP y toda su categoría. Así que bueno, Wow. eso por ese lado. Yo no sé si ustedes la semana, no estuve en el podcast, no sé si hablaron de la final de la Champions. Sí, que ganó 5-0, ¿no? ganó el Paris Saint-Germain. Bueno, finalmente gana la Champions. Y bueno, comentar, aunque lamentablemente no pude ver el partido porque tuve complicaciones para verlo. De hecho, no pude ni siquiera estar en el programa por motivos ajenos a mi voluntad. Pero bueno, ha habido lo que sucedió en París fue tremendo. O sea, ha habido disturbios, ha habido muertos. O sea, una cosa, pero ha habido vandalismo. Es una cosa que no debe suceder en los eventos deportivos. Y hoy estuve viendo las imágenes y eso fue horrible, eso fue tremendo. Eso fue de verdad. Dejó mucho, mucho que desear lo de la Champions. No. Bien por el Paris Saint-Germain, que bueno, tenía pues tanto tiempo sin saborear las mieles del triunfo. 5-0. Que bueno, imagínate, tanto con tantas estrellas que tuvo, no lo logró, y ahora con un equipo, digamos, sin cero estrellas, pues fue capaz de ganarle a un Inter 5-0. Eso es una lo que llaman una goleada. Yo nunca me imaginé que el Inter fuera a ser humillado de esta manera. Oye, y en una final, en la final del evento anual más importante del mundo. Sí. 5-0. Yo nunca había visto un resultado así. O sea, esto fue una goleada. O sea, fue una humillada para el equipo del Inter, que yo, la verdad, tenía mis dudas. Yo decía, concha, el Inter es un equipo italiano que, como todos sabemos, los equipos italianos son equipos que presionan, que, o sea, que, mejor dicho, que juegan mucho a la defensa. Los equipos italianos juegan mucho a la defensa y al contraataque. Se cierran atrás muy bien y cuando salen al contraataque generalmente son letales. Pero aquí la verdad es que mira, fueron totalmente opacados por el Paris Saint-Germain, que dicho sea de paso, jugó un torneo muy bueno, muy brillante y bueno, muy, muy merecido. Goles de Hakimi, el 12, Doué en el 20, el 63, Kvaratskhelia al 73 y Mayulu al 86. O sea, esto fue contundente, pues, la victoria del Paris Saint-Germain. Mis felicitaciones a todos los seguidores. De verdad que me alegra mucho que por fin el equipo parisino, después de tantos intentos y probar e intentar y contratar grandes jugadores, nunca lo logró. Y ahora con un equipo de jugadores que no son reconocidos, o sea, no estoy diciendo que sean malos, estoy diciendo que son jugadores que no tienen una publicidad, que no son grandes estrellas, pues bueno, jugaron en equipo y como decimos aquí, a la chita callada, pues se llevaron pues este merecido trofeo. Bueno, esos son los comentarios, Roberto. Eso es lo que tengo para el día. Y tengo mi última noticia. Ayer se corrió la última joya de la triple corona norteamericana en hipismo, con un triunfo para el caballo Sovereignty, que no sé si tú supiste, bueno, no, creo que no, porque no sigues el hipismo. Ganó el Kentucky Derby, ¿okay?, con el jinete venezolano Junior Alvarado, pero sus dueños decidieron no correrlo en el Preakness, decidieron pasar por alto en la segunda. No entiendo, la verdad es que no entiendo, fue una decisión de los dueños. Y ahí es donde viene mi polémica y malestar, porque se supone que si tú estás corriendo una triple corona, es porque tú vas a intentarlo. O sea, tú quieres intentar que tu caballo se triple corone. O sea, no importa si pierdes una carrera. O sea, no se trata de que, yo no la voy a correr porque creo que la distancia es muy corta. Entonces, ¿para qué lo inscribiste? ¿Por ganar el premio? Sí, está bien, es válido. Pero entonces la triple corona se desvirtúa. Y yo creo y pienso que debería cambiarse la reglamentación en este evento. ¿Por qué? Porque tiene que haber una cláusula que diga: caballo que gane el Kentucky Derby tiene que correr las tres carreras. O sea, obligatoriamente tiene, porque entonces la gente le pierde interés al evento, ¿sabes? Porque si tú ganas el Kentucky y no te inscriben para el Preakness, entonces, ¿qué sentido? Este caballo ganó el Kentucky, lo retiran del Preakness y lo corren en el Belmont Stakes y lo gana. O sea, Este gallo pudo haber quedado, pudo haberse triple coronado, pero sus dueños no quisieron hacerlo. ¿Okay? En cambio, el caballo que de nombre Journalism, que corrió las tres carreras, fíjate, llegó segundo en el Kentucky. Lo inscribieron en el Primus y ganó. Lo inscribieron en el Belmont y llegó segundo. O sea, tuvo dos segundos y un primero. Para mí, fue mucho más meritoria la actuación de este caballo que, y claro, y esto no estoy desmeditando al ejemplar, estoy criticando a los dueños del caballo. Claro. ¿Verdad? Porque uno sí corrió las tres carreras y el otro no. No tiene ningún. Para mí eso desvirtúa mucho el evento. Lo cierto del caso es que ganó muy bien el caballo, como también con el jinete venezolano Junior Alvarado, contentísimo por él, la verdad que muy contento porque los jinetes venezolanos han hecho un gran papel en los últimos años. De hecho, han ganado de los últimos tres Kentucky, han ganado dos. Y bueno, eso me complace muchísimo que haya sucedido. Ahora para este caballo, la siguiente prueba debe ser el Traverse Stakes, que también es un clásico muy importante. Y por último, pues correrlo en la Breeders' Cup, en la Copa de Criadores. Bueno, que el que gana esa carrera tiene nada más y nada menos que 5 millones de dólares en premio. O sea que ese es el premio gordo, y lo más seguro es que este caballo, este potro, vaya a correr esas dos carreras únicamente en este año y muy probablemente sea retirado a la reproducción. Así que, Robertico, esto sí es mi noticia final. Y bueno, no sé si tú tienes algo más o tienes algo de NFL, que la verdad es que me imagino que ya deben haber conversado con lo de Aaron Rodgers. No, porque esto fue justamente después de que grabamos el podcast. Ah, no, pues por supuesto, entonces tenemos tela que cortar. Ahí tela que cortar, muy bien. Exacto. Sí, era mi duda, cierto, cierto. Sí, sí, sí, pinche Luis no cayó, pero ¿qué es que con él? Pues, con los dos, más bien, pero a ver, yo te voy a decir mis comentarios, Iván, y voy a iniciar, perdóname, pero pinches Steelers, o sea, hacen todo lo posible, no nada más por mantener a Tomlin, que ya, o sea, su tiempo ya pasó, o sea, llevamos desde el 2010 que no hemos ganado un partido de playoffs, sí, llegamos a playoffs, pero eso no funciona. Sí, de repente tenemos marca de, puta, ¿qué quieres? 14-2, 10-7, no sé, eso no funciona. Lo que se necesita es una victoria de playoffs, y ahora deciden traerse a Aaron Rodgers. O sea, es un tiro en el pie. Yo creo, miro, y te voy a decir lo mismo que le dije a alguien en la oficina. Yo cada año que juegan los Steelers, yo veo que los Steelers llegan al Super Bowl. ¿Sí? Así. Así de claro. Y así son mis ganas, mi optimismo, todo. Pero este año creo que Tomlin va a perder la racha ganadora de la cual presume, de la cual se ha mantenido en ese puesto directamente con los Steelers. Porque no me da la cabeza para entender cómo fue que trajeron a Rodgers. Y mira, en el sitio de los Steelers hay un, hice un artículo la semana pasada, el sábado, que decía que no hay muchas instancias de que quarterbacks de 41 años de edad puedan cambiar a los equipos. Pero en términos de quarterbacks que van a ser futuros salones de la fama, sí existe un récord de éxito. En el 2009, Brett Favre salió de Jets después de una sola temporada y lideró a los vikingos de Minnesota un récord de 12 ganados, 4 perdidos a los 40 años de edad. Lanzó 33 touchdowns y solamente 7 intercepciones. En el 2020, Tom Brady, de 43 años, deja a Nueva Inglaterra para irse a Tampa Bay. Lanzó 40 touchdowns y 12 intercepciones liderando a los Bucks, que tenían un récord de 11-5, para llegar al Super Bowl y ganarlo. Y entonces luego se echan aquí todo acerca de Rodgers, perdón, no lo voy a leer, no estoy de acuerdo, creo que los Steelers cometieron la estupidez más grande que pueden hacerlo y por eso ya entendí por qué no hicieron un trade por un quarterback, por qué tomaron un quarterback solamente hasta la sexta ronda y del draft, es por eso, porque ya estaban arreglados justamente con Rodgers. No, y de paso se traen también a Mason Rudolph, y uno dice, bueno, pero vas a insistir, o sea, no había algo mejor que pudiese tener ahí para por lo menos tener un buen respaldo. Y ya todos sabemos la historia de Mason Rudolph. O sea, no hubo ningún tipo de, o sea, yo veo que los Steelers no hicieron nada, nada por mantener por lo menos una esperanza en esa posición, o sea, buscar a alguien en el draft, buscar algo mejor, ¿sabes? Porque Rodgers es un tipo displicente, es un tipo displicente, es un tipo que se cree una gran cosota. Y fíjate, ¿qué pasó con los Jets? Llegó con una gran bulla, no, este ahora es el año de los Jets, ahora sí los Jets. ¿Qué pasó con los Jets? Nada. Primero se lesionó en el primer partido, y el año siguiente no hizo nada. Es un jugador problemático, Roberto. Problemático. Problemático. Sí. No, y no sé si te acuerdas el año pasado que sí tuvo esa temporada, en un Monday Night, lanza un pase, touchdown, y entonces llega Robert Saleh a como, ya sabes, como high five, hacerle algo, y llega Rodgers y lo empuja. Y lo empuja. Con las dos manos lo empuja. O sea, ¿en qué momento ves que un quarterback le haga eso al head coach? Es un arrogante dentro del terreno de juego y después y fuera del mismo. Inclusive, Iván, déjame decirte, cuando fue contratado por Jets antes de que se lesionara en ese primer partido de temporada que tú dijiste, pues resulta que Jets hace como un OTA que es optional, no sé qué, task activities o algo así, o sea, como actividades opcionales. Pues normalmente cuando tú llegas de otro equipo, pues vas para allá, pues para conocer a tus compañeros, ¿no? Él no fue con Jets porque estaba viajando, estaba en Egipto. ¿Cómo iba a dejar de lado de estar en Egipto para irse con Jets? Eso Claro. demuestra la arrogancia. Y ahora nos toca a los Steelers sufrir con esto. Claro. Sí, tremendo, tremendo. La verdad es que no puedo entender y, bueno, he leído muchas notas y hay periodistas que dicen que Steelers va a mejorar, que Rodgers posiblemente sea la solución, lo que estaban buscando. Mira, no lo sé, pero a mí no me parece, y no porque sea un mal jugador, ojo, es su actitud lo que me molesta, es su arrogancia, y eso no es lo que necesita un equipo como Steelers. Así de sencillo. Exacto, Entonces, justamente. O sea, sí. Roberto, lamento mucho que hayan llegado a eso. O sea, no le pongas más limón a la herida. Pero, pues sí, triste y todo. Y, o sea, por ejemplo, las redes sociales se decía, yo vi más a los aficionados de estar en contra de Rodgers que a favor, ¿sí? Obviamente las redes, más bien las estaciones ESPN, Fox, NFL, decir, wow, qué movimiento y demás. Pero, por ejemplo, Ryan Clark, que fue un quarterback, uno de los mejores que hemos tenido y súper inteligente en los programas en los que él estaba, tiene un podcast y está en diferentes programas de televisión, dijo, es uno de los peores movimientos y le va a causar problemas a Tomlin y a Omar Khan. Porque sí, alguien dijo, ay, es que las últimas dos temporadas nos hemos traído dos quarterbacks que van a ir al Salón de la Fama, Russell Wilson y Aaron Rodgers. No importa. Lo que tú tienes que traer es Gente comprometida, no que Claro. solamente me contrató a Steelers porque nadie más me contrata, me voy con ellos. Pésima elección. Sí, no, terrible, terrible. De verdad que nada que ver. Nada que ver. Es un jugador Sí. problemático. Lo que hacen es que, y de paso le van a pagar 13.65 millones de dólares por la temporada. ¿Qué tal? 13 millones, no, bueno, qué bárbaro. Sí, Qué sí. bueno es el de recursos humanos para jalar a corebacks con ese precio, ¿eh? Sí. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, sí, eso era algo que había que comentar. En otras noticias, bueno, Nick Chubb, yo les mandé esa noticia más temprano, fue firmado por los Texans por un año. Tremendo jugador, de verdad, excelente, pero, hay que ver cómo está, o sea, en qué estado quedó esa rodilla de Nick Chubb. Me dio mucha lástima esa lesión que tuvo, porque de verdad que era un jugador con un talento increíble. Vamos a ver cómo le va con los Texans. Esperemos que, pues, por eso creo que lo firman por un año. A ver cómo está ese jugador, cómo está esa rodilla y si efectivamente puede ser esa pieza que incline la balanza hacia el lado de él. Otro que está lesionado, según estaba viendo, es Anthony Richardson de los Colts. Desconozco qué tipo de lesión es, pero espero que pueda estar listo para. Me pueda estar listo para el inicio de la temporada. Bueno, otro que ha trabajado muy duro, y eso sí tengo que ver, he leído y he visto muchos artículos y entrevistas, ha sido el quarterback de los Patriots, Drake May, cosa que me hace muy feliz. Ha trabajado en esto, están en unos minicamps y bueno, ha trabajado con todos la línea ofensiva, exceptuando, ojo, otro jugador que me parece que es un tipo medio problemático, Stephon Diggs, no se presentó a esas prácticas, Roberto. ¿Cómo ves? Bueno, o Típico, sea, ¿no? exacto. Sí, además, Stefon Diggs, ¿qué ha de ser? Como su tercer o cuarto equipo. Entonces, todos estos ya son como divas, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y bueno, básicamente esas son las noticias, pues que uno se dice, bueno, pero estos tipos que se creen, la verdad, increíble. Increíble. Bueno, Roberto, no queda más que esperar a ver qué va a pasar con los Steelers. Yo no tengo mucha, no te puedo dar muchas esperanzas, pero bueno, ojalá estemos equivocados y la cosa resulte, pero los antecedentes me dicen que la cosa no va a ser así. Como te dije, no por falta de talento, sino por actitud. Exacto. Sí. Eso mismo. Bueno, pues antes de cerrar el podcast, voy a platicar de la LFA, que es esta Liga de Fútbol Americano Profesional aquí en México. Se dio la semana, no me acuerdo. Se dio la semana 1, 2. Ah, se dio la semana 6, ¿sí? Y hubo cuatro. Bueno, solamente hay ocho equipos, que obviamente cuatro partidos. Duelo de invictos, perdón, entre Mexicas contra Osos, Mexicas de la Ciudad de México contra Osos de Monterrey. Gana Mexicas 16-3. No pude ver ningún partido porque estaba fuera de la ciudad. Caudillos de Chihuahua le gana 27-23 a Arcángeles de Puebla. Gallos Negros, Iván, tu equipo, Ajá. sí, le gana a Dinos 33-24. Ajá. Entonces, una victoria ya. Muy bien. Y Raptors del Estado de México le gana 34-0 a Reyes de Jalisco. Uf. Entonces, sí, una madrina que le Madre pusieron. madriza. Sí. Y bueno, pues faltan 2 semanas antes de que entremos a playoffs y el 12 de julio será el Tazón México. O sea, ha jugado en Jalisco, en Guadalajara, en la Casa de los Reyes. Y bueno, y eso es todo, señor. Por cierto, estaba leyendo aquí, Roberto, que hay una dama llamada Ana Garza, que es head coach del equipo. A ver, estaba leyendo. Ana Garza, la primera mujer coach en el fútbol americano profesional de México. No sé si sabías esto. Ah, la primera mujer coach. Ah, sí, pero no es la head coach. Ay, bueno, primera mujer coach, dice acá. Ah, sí. A ver, ah, mira, juega, coachea a osos. Ajá. Ok. Sí. Osos de Monterrey. Bien. Sí, me llamó muchísimo la atención. Oye, me encanta cuando estas damas están metidas en la candela, en un juego que es un juego rudo, juego de hombres que normalmente es muy raro ver mujeres. Ya hemos visto en la NFL damas árbitro, cosa que me parece también maravilloso. Así que esto, ojalá que haya más incentivos, ¿no? Que más damas se integren y formen parte de este deporte, pues. Creo que ellas Claro. pueden tener muy buen criterio. Sí, ella es coach de running backs. Ah, imagínate tú. Sí, o sea, no es de así, de una posición ahí perdida, running backs. Y ella, por lo que veo, jugó en el flag football, en una liga profesional en Estados Unidos. Ajá. Entonces, tanto jugó como pues, coach, increíble, qué padre. Sí, Austin Acoustic, en la LFL. Ajá. Sí, exactamente. Bueno, buenísimo, excelente. Sí, señor. Sí. Bueno, Roberto, entonces yo creo que con esto podemos concluir el programa por hoy. La verdad que estuvo muy, muy bueno, muy interesante. Muchas noticias que debatir y bueno, como te digo, estamos ahorita en un proceso donde terminó el segundo Grand Slam del año. Ahora viene Wimbledon, que es el tercero sobre césped. Ya terminó la triple corona norteamericana. Ahora entramos en otro nuevo periodo. Ah, bueno, y no nombré, o mejor dicho, no dije nada sobre las eliminatorias de la Conmebol en el fútbol. Bueno, el equipo venezolano, la Vinotinto, pues le ganó al equipo de Bolivia aquí en Venezuela y bueno, se puso en la pelea por el puesto de repechaje. Okay. Y, sí. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que jugar también con resultados de otros equipos. Ahora se va a jugar contra el equipo de Uruguay. Creo que ese partido es el día de. Creo que ese partido es mañana. Si no me equivoco. Y entonces va a estar interesante. Déjame nada más un segundito antes de terminar para ver si logro ver los partidos, que esto es interesante, obviamente, para la gente que le gusta el fútbol, por supuesto. Claro. Vamos a ver con CACAF. A ver. Cónchale. A ver. Segunda división, internacionales. Ajá. Eliminatorias Conmebol. Vamos a ver, que esto se me pasó. Esto se me pasó. Bueno, las posiciones las posiciones están así en estos momentos. Argentina está enfrente con 34 puntos. Ecuador, ojo con Ecuador, está con 24 puntos en el segundo. Paraguay con 24 puntos empatado en el tercero. Brasil con 22 puntos. Uruguay con 21. Empatado con Colombia, ¿ok? Y Venezuela tiene 18. O sea que, fíjate tú lo que puede suceder. Una derrota de Colombia y una victoria de Venezuela los pondría en un empate por el puesto de repechaje. ¿Ok? O sea que dependemos de lo que suceda. Fíjate, vamos contra Uruguay. Uruguay tiene 21 puntos. Si le ganamos a Uruguay, ¿verdad? Nos empatamos con 21 puntos con Uruguay, ¿ok? Y si okay. Colombia empata, exacto, o pierde, también queda con 21. O sea, habría un triple empate. Imagínate tú. Habría un triple empate para ir por ese puesto de repechaje. Bueno, y hay que decir también, debo decir también que Brasil está ya con un nuevo técnico, nada más y nada menos que Carleto Ancelotti, el ex ¿cómo se llama? Entrenador del Real Madrid. O sea que Brasil está con esta nueva, este incentivo, ¿no? De jugar con Carleto Ancelotti como su nuevo director técnico. Así que esto se va a poner muy interesante y bueno, ojalá que se logre el objetivo, pues, de por lo menos tratar de ir por el puesto de repechaje. Eso pues Y sería muy, ahora, muy. ¿qué posibilidades reales le ves? Bueno, mira, está complicado. Primero porque estás jugando fuera de casa, estás jugando en el centenario de, bueno, no, cómo es que se llama el estadio de, ajá, en el centenario de Montevideo. Okay, estás jugando fuera de casa, es un partido duro, muy duro ese partido. Fíjate, Bolivia va contra Chile a las 4 de la tarde. Esto va a ser mañana, por eso esto va a estar muy bueno. Esto va a ser mañana, 10 de mañana 10. Bolivia va contra Chile en La Paz. Un partido muy duro para Chile porque jugar a la altura, bueno, es bien complicado. Venezuela visita a Uruguay. Colombia va para Argentina. Este es un partido complicadísimo para los colombianos. Complicadísimo porque va a ser muy difícil poderle ganar a Argentina en su casa, muy difícil y eso les va a complicar muchísimo la eliminatoria. Paraguay, que está de tercero, visita Brasil. Esto le puede favorecer muchísimo al equipo de Ancelotti. ¿Okay? Van a jugar en Sao Paulo, en el estadio Neoquímica Arena de Sao Paulo. Y Ecuador va de visita a Perú. Yo creo que este partido lo puede sacar el equipo ecuatoriano. Perú viene a empatar con Colombia, ¿ok? Pero Perú creo que no tiene ningún chance porque está muy, muy, muy en el foso. Así que la veo complicada, Roberto. Yo creo que, o sea, el problema es que si Colombia pierde con Argentina, que es lo más probable, y Venezuela logra, o sea, por lo menos logra sacarle el triunfo a Uruguay, es lo que te dije, van a estar empatados los tres con 21 puntos. Entonces habría que ir al golaveraje, habría que ver cómo quedó la serie entre ellos y ahí se definiría ese último puesto que se enfrentaría contra un equipo de Oceanía. Complicado, está complicada la cosa. Pero bueno, eso lo hace muy interesante y le da un morbo extra a la clasificación. Pues sí, Así que bueno, ahí te la justamente dejo. eso. La semana que viene estaré comentando lo sucedido, todos los resultados y cómo queda esa tabla clasificatoria. Pues mira, como decimos en México, voy a poner changuitos para que así sea. Muy bien, excelente. Yo, como tú sabes que yo en el fútbol de mi país soy muy escéptico por todas las cosas que critico, por los problemas. De la federación, por todo lo mal que se lleva el fútbol en Venezuela, pues siempre he sido detractor de la selección. Pero bueno, sería interesante pues que pudieran por lo menos asistir en puestos de repechaje para que por lo menos tengan esa ilusión de decir, bueno, fuimos a un mundial o por lo menos lo intentamos. ¿Okay? Así que vamos a ver qué sucede primero. Okay. Bueno, Robertiño, ahora sí podemos dar por terminado el programa. De verdad que agradecido por tu compañía, por los comentarios y a la audiencia, pues agradecerles por la sintonía y recordarles que, pues bueno, nos pueden ubicar por las redes sociales para cualquier duda, comentario, crítica, más bien recibida por la página de Facebook de El Rincón del Fanático. Así que, Roberto, te dejo para la despedida. Exacto, pues venga, Iván, muchísimas gracias. Muy bueno, muy interesante. Y confío que a nuestra audiencia también le haya gustado. Recordándole, nos puede escuchar en toda plataforma donde haya streaming de podcast. Ahí está. Y bueno, nada más cerrar diciendo que si pueden compartir nuestro podcast y darnos una calificación, siempre lo sé. Iván, te envío un gran abrazo. Muy buenas noches. Bye bye. Bye bye.